Bienvenidos un miércoles más a El Mundo es Vuestro, un programa pequeño, humilde, que intenta agradar a sus oyentes, pero que de vez en cuando se lleva alegrías monumentales, como la de la maravillosa entrevista que ha realizado Javier Mora a Ángel de la Calle, un autor imprescindible. ¿Quién es Ángel de la Calle? Ángel de la Calle nació en Molinillo de la Sierra, una pequeña aldea de la Sierra de Salamanca, en 1958. Pero su familia se trasladó a Gijón siendo él un niño. Y desde entonces ha vivido en la ciudad asturiana. Comenzó la carrera de Bellas Artes, pero no llegó a terminarla. Y se inicia en la historieta a finales de la década de los 70, enviando trabajo a distintas editoriales. Como la Barcelona, esa Producciones Editoriales, donde publica sus primeras obras. En su cabecera estar, con un estilo figurativo, puntillista, apoyado en referencias fotográficas. Su carrera profesional empezó realmente en los inicios del boom del cómic adulto en España, colaborando sucesivamente en revistas tan diferentes como Star, y ya sin pausa, Rambla, Comics Internacional, Zona 84 y El Víbora, así como en varias revistas foráneas, la sueca Toon Metal, la francesa Fantastic y la estadounidense Heavy Metal. Desde 1987 participa también en la organización de la Semana Negra de Gijón. Desde los años 90 se dedica al diseño gráfico y la escritura e ilustración infantil. También realiza storyboards para publicidad y para la película de Gonzalo Suárez, El Lado Oscuro, de 1991. Desde 1996 publica la tira Mari Mari en los periódicos asturianos La Nueva España y El Comercio, tiras que han sido recopiladas en 9 volúmenes, 8 de ellos autoeditados. Colaboró también en la fundación de las Jornadas Internacionales del cómic Villa de Avilés. Desde 1999 es codirector junto a Jorge Iván Arguiz de la revista de divulgación Dentro de la Viñeta. En el nuevo siglo, y aunque se gane muy bien la vida con la ilustración, siente la necesidad de crear historietas más ambiciosas, naciendo así Modotti, una mujer del siglo XX, una biografía de la fotógrafa italiana Tina Modotti, editada originariamente en dos partes en 2003 y 2007 por Ediciones Sin Sentido. Es la biografía de la fotógrafa y activista política Tina Modotti, obra que ha sido muy bien acogida en Italia y en Brasil, país en el que ha obtenido el premio a la mayor sorpresa editorial New Brasil en 2006. Inicia también su serie autobiográfica Diarios de Festival en 2006 y publica los libros teóricos Hugo Pratt, La Mano de Dios en 2007 y El Hombre Enmascarado en el Sendero en 2007. Durante los últimos años, aparte del libro autobiográfico en forma de historieta Diario del Festival, como hemos dicho, autoeditado en 2006, publica varias historietas cortas en la revista Bencina y Dos Veces Breve, así como la historieta Entre Líneas con guión de Jorge García en el libro Nuestra Guerra Civil de Ariadne Editorial, y otra para el cómic colectivo No a la Guerra de la Fundación Pere Ardiaca. En el terreno teórico, divulgador y reivindicador de la historieta, responsable de las actividades, repetimos, de cómic de la Semana Negra de Gijón, de la que es organizador desde su inicio en 1987 y para la que dirige la revista Quemarropa. De todas formas, como escucharemos en la entrevista, él se define más como autor que como divulgador. Lo dejo todo en tus manos, Javi. Un abrazo. Bueno, buenos días, Ángel. Mira, la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿cuándo se forja tu pasión por la historieta? ¿Y qué obras y autores te llamaron la atención de pequeño o en la adolescencia? La verdad es que el cómic es mi lengua materna, porque yo, antes de saber escribir y de saber leer, recuerdo que vi una historieta en el TVO, que era una, yo supongo que sea una historieta de Cole o de algún autor parecido, en que Lo que pasaba era que era una historieta con muchas viñetas, que había un coche y un nombre estirado, y yo recuerdo, supongo que sería Cole, ya te digo, algún autor así del TVO, y era muda hasta la última viñeta. En la última viñeta hablaban, ¿no? Había un bocadillo y había allí letras. Y yo leí toda la historieta, la iba siguiendo, porque como era muda y era muy pequeñito, y cuando llegué a la última viñeta, pues no sabía qué pasaba porque no podía leer, pero había entendido todo. Por eso digo que es mi lengua materna, porque yo antes de saber escribir o saber leer, entendía, sabía leer, entrecomillado, a historietas. Entonces, no sé, es desde siempre que he sentido la pasión de la lectura por la historieta. Y luego, bueno, se fue desarrollando y yo recuerdo como las primeras lecturas realmente apasionadas en mi infancia, yo creo que las primeras son Delta, de los españoles, Delta 99 y 5 por infinito, ¿no? Que a mí me parecía aquello desbordante y maravilloso en aquella edición de Ibero-Mundial, de ediciones pequeñitas, ¿no? De formato que ahora diríamos novela gráfica, porque iba a ser un poco más pequeño que 17 por 24 centímetros. Y de los clásicos, El hombre enmascarado, que evidentemente me parecía, en la edición aquella de Brulán, me apasionó, ¿no? Y me siguió apasionando, bueno, tanto que escribí un libro sobre El hombre enmascarado en su momento, ¿no? El hombre enmascarado en el sendero que editó Sin Sentido. Pero la primera pasión es la de lector mucho antes que autor, ¿no? Porque como decía Borges, la lectura es más intelectual y más cívica que la escritura. Entonces yo también opino eso, que antes de nada soy un lector que los hace, pero antes que nada un lector, y entonces he estado pegado a eso toda mi vida, ¿no? En ese mundo. Entonces no recuerdo muy bien cómo, aparte de lo que te cuento, porque es que ha sido desde siempre, ¿no? Y sigo toda esa trayectoria que va en los años de finales de los 60 hacia adelante, ¿no? Entonces me encuentro con, cuando yo estoy entrando en la adolescencia, que está la efervescencia del final del franquismo, en que está, pues, Ediciones Ilustradas, la época esa en que se crea Delta 99, 5 por infinito, Sunda y de Víctor de la Fuente y Mora, y aquellas historias son las que me van introduciendo. Algunas de ellas, curiosamente, leídas en revistas argentinas, como el Tony, que llegaban a manadas aquí, y donde pues estaba publicando cosas que aquí no había, como el Sunday, por ejemplo, de Víctor de la Fuente, que lo recuerdo allí, o yo que sé, o Spiderman en colores, que era una sorpresa porque yo había estado leyendo los editados aquí por Vértice, en aquellos también formatos que ahora diríamos novela gráfica, que eran todo desmontado en blanco y negro, y ahí se va formando, ¿no? Y entonces muy rápidamente, pues en el cole y eso, pues vas dibujando y te vas interesando en estas cosas, y pues bueno, un poco así, ¿no? Y al mismo tiempo que tu gusto lector, tu pasión por la lectura, que nace en el cómic, ¿no? Como nos has contado. Sí. ¿Cuándo nace también tu gusto como creador, tu gusanillo por contar historias? ¿Nace también con la historieta? Es indudablemente, lo que pasa es que yo soy un lector de todo, ¿no? Cada vez que leía en esto soy lector voraz, entonces lo leía todo, entonces iba todo junto. Lo que sí sucede es que a mí la historieta me parece el lenguaje más maravilloso que existe, ¿no? Porque mezcla las dos mejores inventos del ser humano, que son la imagen por un lado y la palabra por otro, ¿no? La historieta es un lenguaje maravilloso en que las palabras se dibujan y los dibujos se leen. Entonces eso es fantástico, y para contar algunas cosas no puedes contarlas de otra forma, y a mí me interesaba contarlas de esa forma, al margen de que haya escrito libros, pero son libros teóricos siempre, no narrativos, pero para la narración es que me parece que hay cosas que no se pueden contar de otra manera, y para eso necesitas la escritura. Aquí es el dibujo, entonces necesitas el dibujo, pero lo más importante es la narración, y el dibujo tiene algo también que es maravilloso, transmite lo mismo el mejor dibujo que puedas imaginar del garaje hermético que una viñeta de Copy, el autor argentino que dibujaba a la señora sentada en la silla. Tiene la misma fuerza y es capaz de crearte la misma emoción un dibujo que el otro. Entonces eso te permite jugar con muchas cosas y convertir la historieta en una de las pocas artes, o quizá la única modo de expresión que aún es capaz de la vanguardia, porque las demás están prácticamente agotadas y la historieta tiene 100 años, con lo cual, ciento y pico, con lo cual aún es posible enviarla a lugares donde no ha estado, lo cual lo convierte aún en un lenguaje más interesante. Y atractivo. Claro, con este planteamiento que tienes tan renovador y esta claridad de idea, ¿eso chocaba cuando tratabas de aprender en Bellas Artes? ¿Por eso te aburriste y lo dejaste? Sí, realmente solo me faltó el examen final. Pero sí, porque yo cuando fui a hacerlo lo que quería era aprender a hacer cómic. Que era el único sitio donde no me iban a enseñar, yo eso no lo sabía, la palabra cómic estaba prohibida prácticamente, eso te convertía en un ser menor, en un tipo, ¿qué haces aquí, no? ¿Qué haces en una clase de modelado, de segundo de modelado, si vas a hacer cómic, no? Pues logras crear una especie de desprecio de los que van a ser autores contemporáneos. Lo que pasa es que a mí ese tipo de cosas de arte también me interesa, con lo cual había... Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando estoy haciendo Bellas Artes ya estoy publicando. En ese momento tengo la suerte de estar publicando en la revista Star, que era en ese momento del comienzo, del se acaba de morir Franco, dos años después, y yo empiezo a caer 78 o una cosa así, y entonces pues eso te convierte en alguien en que los que te rodean, los jóvenes que te rodean, lees, ¿no? Leen, y entonces el haber publicado era algo... Yo tenía 17 años o 18 y estaba publicando en una revista que publicaba Crumb al lado, Robert Kahn y Gilbert Shelton. Y bueno, y toda la gente que iba a ser el underground español. Entonces, como que era una cosa que pude, que no me sirvió para nada, Bellas Artes. Pero me sirvió para saber lo que no quería hacer claramente. Y allí éramos unos bichos raros, otro tipo que había, que luego le perdí la pista, que también le gustaban estas cosas. Y yo sé que por ahí había estado antes Max, por ejemplo, y gente más. Él es de la generación que está con Miquel Barceló y esto, que es un poco anterior a la mía, muy poco. Pero yo no tenía contacto con ellos. Entonces, y a mí me interesaba mucho más la narrativa. En aquel momento me interesaba mucho más que el underground, aunque estuviese allí, me interesaba mucho más lo que estaban haciendo los italianos. A mí me apasionaba con locura Guido Crepax y lo sigue haciendo, y me apasionaba como las texturas de Dino Battaglia y de los españoles que iban detrás haciendo ese tipo de cosas, como Luis García y gente así, ¿no? Tenía problemas porque estaba leyendo en aquel momento, estaba leyendo novela contemporánea, y tenía problemas con el guión, en el sentido que me daba cuenta instintivamente más que teóricamente de que el guión, la narrativa en la historieta estaba yendo, era muy antigua, porque estábamos, percibía sin poder teorizarlo como hago ahora, que el cómic había estado y estaba metido en la narrativa infantil y juvenil, y esta narrativa, que es maravillosa, nos forma a todos y es necesario tenerla. Si no puedes escapar de ella, porque son unos moldes muy fijos, no puedes avanzar. Y sucedía que las novelas que estaba leyendo en ese momento estaban ya empezando a jugar con la estructura narrativa, y el cómic no estaba jugando con la estructura de la narración, estaba haciendo Sota, Caballo y Rey, y no se podía salir de ahí, y además estaba metida en el mundo de los géneros, que el género es maravilloso, pero si no te puedes salir de determinados géneros y no los puedes mezclar, es una cárcel. Lo que tendría que ser una ventana es una cárcel que genera fronteras, y las fronteras están para destruirlas, como decía Vázquez Montalbán. Entonces, yo ahí sí ya notaba que había algo que... Y además, mis primeras historietas, que para mí son las más maravillosas, en la época puntillista y eso, cuando de verdad uno era un poeta y estaba en la intemperie, y aquello era maravilloso, y tenía mucho que ver con la poesía visual, y de hecho a mí me las exponían los originales en exposiciones de poesía visual y eso, pero yo sabía que aquello tenía que ir hacia tenía que evolucionar de alguna manera, lo que pasa es que no sabía cómo, pero en esa época Bellas Artes, que era la pregunta, no me sirvió para nada. Sí, pero tú tenías clarísimo que tenías que hacer como autor una historieta nueva, diferente, te tenías que salir del molde de lo que ya estaba hecho, ¿no? Querías, sí, inventar por encima de todo. era necesario porque no me veía en lo que se estaba haciendo, no me veía, me encantaba. Bueno, luego hacía trabajillos como todo el mundo de negro y hacía lo que había que hacer. Había estudios y en los estudios pues hacía, y me recuerdo que hice una historieta que era una Blancanieves porno, ¿no? Y yo me hinché a hacer enanitos como un loco, y yo quería hacer a la Blancanieves, pero no me dejaba en un estudio donde tú tenías que hacer lo que te correspondía, y yo hacía enanos. Y en aquella historia, una historia para Italia larguísima, y yo, que sí, igual tenía 1000 páginas, aquello era inacabado. ¡Madre mía! Y hacía aquello porque aquello daba dinero, lógicamente, pero yo pensaba que yo no había llegado para hacer personajes a la historieta. Yo había llegado como mi generación, como mis amigos, Miguel Ancho Prado, y habíamos llegado para contar nuestras historias. Aquello servía para contar las historias que tú tenías que contar. ¿Cuál era el problema? Que teníamos 18, 19 años, no teníamos nada que contar. Entonces, nada personal, todo lo que teníamos que contar era más o menos libresco, y así eran nuestros trabajos, ¿no? Pero sí sabíamos que aquello era para contar otras cosas, que no era lo que estábamos contando, solo que se estaba contando, que era todo dentro del mundo de la historia de aventuras. Era muy claro, si querías publicar, tenías que publicar o ciencia ficción, y entonces te irías a las revistas 1984, bueno, donde estuvimos. Sí. Si querías hacer terror, te irías al Crepi, y si querías hacer aventura, estarías en el Comics Internacional o el CIMOC, y si querías hacer línea moderna, pues y tendrías que ir a Cairo, ¿no? Al Cairo, y si seguías con lo del underground y la cosa así más más Makoki, pues te tendrías que ir al Makoki o al Víbora, pero de ahí no podía salir, no había posibilidad de hacer ninguna otra cosa, eran géneros, porque ahí dentro las historias también eran de género. Entonces, y nosotros habíamos llegado para contar otras historias, pero no había forma, con lo cual nos tuvimos que adaptar más o menos a lo que había. Y tratar de hacer cosas diferentes en ese nivel. Por eso yo posteriormente me cansé. Claro, y era normal porque te sentías encorsetado, ¿no? Sentías igual que todo era un poco la misma historia, y, ¿no? Además, claro, el problema es que hacer la historia del cómic, de la historieta, a partir del trabajo de los autores, es hacer trampa, porque para hacer una verdadera historia de la historieta tienes que hacer la historia de los editores. Es decir, tú te podías plantear hacer una historia de 300 páginas, pero eso no lo ibas a publicar. Tú tenías que publicar un máximo de 8 páginas por mes en una revista. Y las historias tenían que ser de 8 páginas. Y luego podías con eso hacer un libro, pero tenía que ser más o menos autoconclusivo. Y si no lo era, sabías que tenías 48 páginas. Tú imagínate que le dicen a García Márquez o a cualquier escritor, no, tú vas a escribir, pero tienes que escribir solamente 200.000 palabras, ni una más ni una menos. Tu novela no puede salir de ahí, y él te mandará a la mierda. Claro que sí. Pero en el cómic no era así. Entre el cómic era la tira diaria tenía un máximo de 5 viñetas, y así se generó la historieta de aventuras de tiras de Milton Caniff, el que quieras, ¿no? 5 tiras. En los años 60 le dijeron, no, muchachos, se acabó, tienes 3 viñetas para hacerlo. Y claro, la historieta en los cómics y la tira de humor sobrevivió, porque en 3 viñetas tú puedes hacer un gag. Pero ¿cómo vas a hacer un continuará de aventuras con 3 viñetas? Y pues se murió la tira de aventuras. Y eso sucedió porque Milton Caniff y sus colegas dijeron, no, ahora en lugar de 5 o 4 vamos a hacer 3. No, fueron que los periódicos se pasaron del tamaño sábana al tamaño más pequeño, y entonces les obligaron a poner menos viñetas por tira, porque ya si no nos eran muy pequeñas, y si ponían 5 no se podían leer. Entonces, ¿quién decidió hacer las viñetas menos viñetas por tira y acabar con la tira de aventuras? ¿Los autores? No, los editores de periódicos. Y en el cómic fue igual. ¿Quién decidió que las historias eran 48 páginas? ¿Los autores? No, que es el número que hace Cuadernillo con 16. 3 ya tienes un álbum. Y eso es lo decide el autor, lo decidió Hergé, lo decidió Goscinny. No, lo decidieron los editores, que les salía más barato hacer 3 cuadernillos y ya le pones tapas y ya tienes un libro. Y si querían hacer una historia más larga, o les dejaban a algunos afortunados hacer 2 libros, o no había manera. ¿cómo vas a contar una historia como tú quieras contarla en 48? ¿Y si te sale de 44? ¿Y si te sale de 70? Y eso no había sucedido, y no estaba sucediendo, y en mi época sabías que tenías que hacer 8 páginas, y las historias no podían ser de otro tamaño que no fuera 8. La historieta que publiqué en el Comics Internacional me salió de 11, y joder, el pollo que me montaron. Luego, como la vendieron en Heavy Metal y en 20 sitios por ahí, ya estaban muy contentos, pero el pollo fue gordo, y tenía que ser así, y yo lo quería hacer así de raro y de extraño, y entonces eso no era lo normal, ¿no? Entonces el encorsetamiento del cómic era por muchos lados, pero para entenderlo hay que hacer la historia de los editores, porque los editores deciden eso, y eso me parece que está por hacer y es muy importante también. Y sería un enfoque absolutamente realista, porque vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has planteado, ¿no? Y por ejemplo, con estas ideas, ¿cómo ves tú un término actual de hoy y que es bastante recurrente en los medios, como el de la novela gráfica? ¿Lo consideras que sería un término propio o un formato propio de los editores, o es al contrario un formato ya más escogido por los propios autores? Bueno, la formación es claro que es algo que alguien decide hacer y lo decide hacer así, ¿no? Y no es un tema de los editores porque no se lo habían planteado. En Europa esa revolución surge con la asociación, la editorial en Francia. Uh-huh. Y en Estados Unidos, pues con los francotiradores, que fueron Will Eisner en el formato, que no en el interior, que es más de lo mismo, es decir, eso es la versión de cuentos judíos neoyorquinos y no es una novela. Lo que entendemos por la novela está claro, es una historia que empieza y acaba, con una serie de personajes que cuenta un mundo en un determinado espacio de tiempo, y se acabó. En el cómic no solía suceder eso, porque el cómic estaba ligado a los personajes, su historia, y el personaje le ha sido al cómic muy importante para su difusión enorme y popular, pero a la vez creativamente lo ha matado, porque no se pueden estar haciendo del mismo personaje 70 años de historias, porque por fuerza hay una cosa clara, o sea, el personaje no puede morir, y si no puede morir, una de las partes más importantes de la vida, que es la muerte, y decisiva, y que hace que todo juegue alrededor de ello, aunque nos lo neguemos psicológicamente para estar aquí más tranquilos, ya desaparece en el cómic, y eso obliga a que el personaje no tenga memoria. Como decía Humberto Eco, Superman no puede tener memoria, como recordarse las historias anteriores que le han pasado, no podría. Entonces, por ese lado, Contrato con Dios, que es el formato este que se hace Will Eisner, porque era más pequeñito y lo podía autopublicar prácticamente mejor, el editor se lo publicaría más, con menos problemas. Pero Art Spiegelman, que lo hace con mucha cabeza, que es el fundador norteamericano del formato realmente, que es el que funciona, hace que funcione aquello, publicándolo en ese tamaño, que a partir de la serialización, pero lo convierte en un libro, y la asociación luego en Francia, que dice, caray, esto es un... que se encuentra con las ataduras de principio de los 90. Es decir, el mercado está muy mal y el mercado y los editores recurren, se acaba toda la innovación de los 70 y en los 90 se ha agotado. Es decir, ya no existe Metal Hurla, ya no existe nada de lo que había hecho evolucionar en los finales de los 60 y los 70 el cómic francés. Y estos muchachos se encuentran con que no tienen... lo que ellos quieren hacer no hay dónde, y se inventan sus propios formatos, que van al formato libro porque buscan otro público, no uh-huh. El público del personaje, y entonces al buscar otro público y crear otras historias, y además tienen, como en el caso de Spiegelman, la santa idea de que van para volverlo más real al cómic, más realista, por decir algo, si es que el realismo significa algo en la literatura, en la narración o en el cómic, recurren a la autobiografía, que es uno de los aportes mayores que existen para que te cuenten algo que tú puedas estar viendo, porque si dirigen no a un lector más adulto, porque un lector puede ser adulto a los 15 años y otro a los 70 no serlo, más culto, diría yo, más uh-huh. preparado, y en esa búsqueda del lector más culto para lo que ellos pretenden contar, encuentran un formato que es rupturista, es el blanco y negro, es el formato libro, la asociación, y por ahí se abre el camino de lo que luego va a ser la novela gráfica, ¿no? Que curiosamente en Estados Unidos es más novel que graphic, y en Francia es más que la llaman graphic, novel graphic, es más graphic que novel, y en Estados Unidos es más novel que graphic. Pero bueno, y ese es un comienzo que a mí me parece muy importante. ¿Qué pasa luego? Que como hay un par de éxitos mundiales que son Maus y Persepolis, también surgida de la asociación, pues los editores que cogen todo, no crean, pero sí hacen funcionar y devoran el sistema. Es decir, en el momento en que la etiqueta, porque las palabras no son inocentes, las palabras están cargadas. Si tú, para poner un ejemplo, si yo soy homosexual, prefiero que me llamen gay a que me llamen maricón. Sé que es lo mismo, pero una palabra está cargada. Sí. De mal rollo, y la otra no. Si tú te dices que haces tebeos, todo el mundo te está situando en el mundo infantil, juvenil, y esto es para niños. Si tú decías que hacías cómic, bueno, durante un tiempo la palabra significaba como otra cosa. Entonces, en el momento que, por ejemplo, Mortadelo ya son los héroes del cómic, está claro que el editor se ha apropiado de la palabra que ha funcionado para ganar otro público, porque son los héroes del tebeo, de lo que estamos hablando. Y, claro, ahora es la novela gráfica de Mortadelo y Filemón. Es decir, se apropiaron de la palabra que tenía, que buscaba otro sentido, otra emotividad diferente, otra idea para juntar 12 episodios de Spiderman y convertirlo en Spiderman la novela gráfica. ¿Qué es? ¿Esto lo han hecho los autores? No, esto lo hacen los editores, que destrozarán cualquier cosa, que son los que menos hacen por el negocio que tienen, que es el cómic, que es la historieta o que es la novela gráfica o como se quiera llamar. Si funciona para una serie de gente o generacionalmente, funciona mejor porque entiende que se le está dando algo diferente. Porque si tú al lado de Maus le dicen Maus es buenísima, te dicen perfecto, el tipo lo ha leído y dice que bien, bueno, pues ahora hay aquí otra que se llama Spiderman encuentra a su tía May, que también es una novela gráfica muy buena, y el tío lo abre y ve que es un Spiderman, pues entonces ya lo has engañado, y como lo has engañado no volverá a comprarlo. Y cuando tú le digas, mira, esta Persepolis, qué buena, que no sé qué, para enterarme de Irán, la chica esta, qué bien y no sé qué, pues ahora cómprate esta, La Viuda Negra contra el Perseguidor. Y cuando el tipo lo abra, ve, pues si esto es un tebeo de toda la vida, pues claro, entonces ya como lo estás engañando no volverá. Entonces al editor no le importa, mientras lo ponga así y venda alguno más, ya le va bien. Entonces a mí las palabras están cargadas, y entonces la palabra novela gráfica, pues como está todavía cargada de menos significado hacia la puerilidad que no hacia la infantilidad de la narración, pues me parece ni bien ni mal, ¿no? Porque no es un formato, quiero decir que puede ser de 17x24 o de tamaño folio, eso no importa. Lo que importa es el contenido, lo que hay dentro. Y del mismo modo que tú en la colección juvenil de Editorial Almuzara sabes que es la editorial juvenil, y te puede molar leértelo porque es un autor que te gusta mucho en sus novelas para mayores, pero está claro que es juvenil. Pero si tú pones esa misma novela al lado de la otra, algo pasa. Si tú pones una novela de Andreu Martín de sus colecciones juveniles al lado de Prótesis, que es una de las mejores novelas de serie negra de la literatura española, hombre, pues una, cuando lo lea el tipo te dirá, una, esto está muy bien, este tío, pues yo creía que era muy bueno contando cosas, pero esto es como para chavales, ¿no? Pues efectivamente, lo que ha tratado es de venderte lo mismo. Y esa parte sí que me parece que con esto de la novela gráfica estamos como en el limbo, ¿no? Pero yo creo que hay todavía mucho que discutir, y como te decía antes, la vanguardia es posible en esto, entonces aún es posible cambiar, evolucionar, mejorar. Y se irán cambiando las etiquetas según las vayan quemando los editores. Claro, pero como siempre se irá regenerando uno y se irá reinventando este arte que tiene más vidas que un gato, la verdad. Exactamente, exactamente. Pues por eso que yo lo que trataba de comentarte con esto, ¿no? Que la vanguardia es posible, o sea, y sobre todo porque más que un lenguaje, la historieta es mucho más que eso, ¿no? Es, pues en el sentido de que es un sistema, ¿no? Porque, a ver, tú piénsalo, todo parecido para la lectura, y tú creas el lenguaje, cada autor crea su lenguaje, porque una página de Chris Ware, una historia de Chris Ware, ¿no?, de Jimmy Corrigan, y una tira de Mafalda, y una página de Guido Crepax de Valentina, y una del Teniente Blueberry, y una del Daredevil de Frank Miller, ¿qué tienen en común? Nada. La lectura es desigual en todas, pero el lector, en la primera página, si el autor es bueno, le cuenta cómo lo va a hacer. Y el lector, en ese parámetro que pilla inmediatamente, si no se lo altera, sigue leyendo. Y cuando lo miras, dice, pues que no tiene nada que ver. Cada uno cuenta de su manera y construye de formas diferentes. Hay unos que construyen en 3 tiras por página, en 4, se las saltan todas, en 10.000 viñetas por página como War. Descontrolan aquello en el tiempo y en la forma del sentido narrativo como Crepax. Hacen formato clásico de 4 tiras como Hugo Pratt. ¿Qué tienen en común? No tienen en común nada. Tienen en común que cada autor dijo, lo voy a hacer así. Si lo sigue siendo así como la primera página, la página 70, el tipo sigue leyendo perfectamente. Y hay otra cosa que el cómic tiene maravillosa, que es... nos encantan los museos. Tú vas al mejor museo del mundo, el que para ti lo sea, yo qué sé, el Beaubourg en Francia o el Louvre o el Prado en España, y entras a ver el museo. A los 50 cuadros ya no puedes ver más. Sí, te puedes recorrer todas las salas y pasar delante de los 2.000, pero tú sabes que ya no eres capaz de ver más, porque ya no hay forma. Bien, tú te puedes leer una historieta que tiene 900 imágenes y no parar de leerla y seguir leyéndola todo el tiempo. Es el único arte o medio de comunicación, lo que lo quieras llamar arte, para hacer el símil más perfecto, de imagen no en movimiento, que el hombre, el ser humano, puede mantener su atención sobre ellas. En el museo, en el mejor museo del mundo, el que más te guste, a los 50 cuadros ya no estás viendo ningún cuadro, eso lo sabemos todos. Por decir 50, que igual son muchos, bien. Pero tú puedes estar leyéndote una historieta y a los 900, o sea, una historia larga y gorda, como, no sé, lo que se me ocurre ahora de muchas páginas, eso, o el mouse, y sigues mirando la ilustración, la imagen, cada viñeta, con toda la atención que tenías en la primera. Y eso solo lo consigue el cómic. No hay otro, no se ha inventado otra cosa de imagen en parado, no en movimiento, de imagen fija, que sea capaz de mantener la atención del lector y de que siga mirándolas a partir de la 50. Y eso solo hace el cómic. Y con tu obra más compleja, que es Modotti, ¿no? Ya no, es Pinturas de Guerra, es la nueva. Lo que pasa es que ya no está editada. Pero sí, vale, haz la pregunta. Esto solamente puedo decírtelo. ¿Y Pintura de Guerra con quién va a salir? Pues en España no lo sé. En Italia, que se presenta el día 1 de noviembre con 001. Wow. En España todavía está la negociación. Con quien más pague, me temo. Claro. Y... wow, nos ha dejado sorprendido. No tenía yo este dato. No. Ya no sé de qué preguntar. Es nuevo. Y es más larga, tiene 285 páginas. ¿Nos podrías contar un poco de qué va? Sí, te cuento un poco, pero primero pregúntame el Modotti y luego te cuento lo de la nueva. Mira, no, es que como tú estabas diciendo, con este carácter permeable que tiene la historieta entre la imagen y la palabra, como has definido antes de una forma tan bonita, la palabra se dibuja y los dibujos se leen, ¿no? Modotti respondió un poco a ese carácter que tú buscabas, ¿no? Él es una mujer de muchos contrastes, ¿no? Por un lado activista, por otro lado artista, por un lado una mujer que rompe con los estereotipos de la figura de la mujer de principios de siglo, ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo de su figura? El personaje, antes que nada, ¿no? Como lo cuento dentro del libro, cuento cómo conocí el personaje. Pero lo de contarlo, la historia, como había ido acumulando a lo largo de tanto tiempo tantos datos, pensaba que iba a hacer un documental para la tele, ¿no? Porque he hecho documentales. Eso es lo que te quería preguntar, porque solamente la historia de Modotti se podía contar. ¿Tú sentías que solo se podía contar en cómic? Claro, yo pensé, voy a hacer un documental, y luego pensé, no, voy a escribir un libro, pero había libros ya escritos y algún documental había, y pensé, en un momento dado, cuando cuando me pidieron, pues yo soy dibujante de historietas, lo que pasaba es que hacía 10 años que no dibujaba historietas. Bueno, hago una tira en verano y estaba entonces, creo que hacía 4 o 5 años haciéndola en verano con historieta para dos periódicos locales. Mari Mari. Gijón y Davilés, sí, que se llama Mari Mari. Pero realmente ya no estaba haciendo diseño gráfico e ilustración y me iba muy bien haciéndolo, ¿no? Pero alguna vez yo, de eso que en la noche decía, joder, te despiertas en la noche y dices, bueno, estoy aquí acostado, aquí en la almohada está la cabeza de la chica que quiero, me va bien, pero joder, yo no soy feliz. Y descubrí que no era feliz porque no hacía cómic, y yo era un dibujante de cómic que llevaba 10 años sin hacer cómic. Entonces, como estaba pensando lo del Modot y hacer algo en algún momento, yo pensé, joder, tengo que hacer un cómic. Y entonces, claro, era la época en que yo estaba leyendo Maus, ¿no? Y entonces dije, joder, tengo que hacer un cómic y tiene que ser como este. ¿Por qué? Porque para mí Maus no es la historia de un tipo que sobrevive al holocausto y tal. Para mí es la historia de un padre que habla con un hijo, mejor, de un hijo que habla con su padre. Entonces te cuenta cómo es su padre, que su padre es detestable, claro. Este hombre sobrevivió aquí, luego era tacaño, raca, no trataba mal a sus mujeres, era, no sé... Y lo va contando a la vez que cuenta esto. Para mí esa idea de un tipo que habla con otro, del padre que habla, del hijo que habla con el padre, y le hace una entrevista y va enterándose de quién es, me parecía fascinante. Y cuando yo pensé, joder, y si pudiera hacer algo así, pero no había forma, porque contar la historia de un personaje es hacer una biografía. Y a mí lo de la biografía solo me quedaba corto. Yo pensaba, sé mucho más que todas las biografías sobre ella que están hechas. Tengo más datos que ellos no tienen y tengo todos los suyos y tengo los míos. Pero no, hacer una biografía no me apasionaba mucho. Hasta que cuando leyendo aquello pensé, diablos, para contar esto lo que tengo que hacer es contar cómo, por qué estoy haciendo esto y qué estoy haciendo esto, ¿no? Y entonces... Como, claro, ya era la época en que empezaba la asociación y todo eso, y ya estaban haciendo sus libros, La Ascensión del Gran Mal, los primeros Persépolis, pensé, pues lógicamente tengo que contar por qué, ¿no? Y lo que me apasionaba del personaje era que ahí lo que la define como ser humano no es que hubiera sido actriz en Hollywood, activista política, heroína de la Guerra Civil Española, amante de muchos intelectuales y artistas, no sé qué, no. Lo que la definía era que era una artista y era una fotógrafa, y como fotógrafa se había expresado. Y eso era su forma de expresarse, la fotografía. Entonces, ¿por qué durante los 10 últimos años de su vida no cogió una cámara en las manos? Y eso me hacía, claro, y yo como hacía 10 años que era un dibujante de cómic que no hacía cómic, me pareció el paralelismo ideal. Y pensé, si consigo responder a esa pregunta, ¿por qué esta mujer no cogió una cámara 10 años de su vida? Sabré responder a por qué yo no lo he hecho, porque le estaba dando largas a hacerlo, porque no era capaz de volver a coger la plumilla para hacer un cómic. Y entonces lo que pensé fue, uff, ¿y por qué ella no pudo hacerlo cuando volví a México? No volví a coger una cámara. Y entonces me di cuenta por qué, y qué es lo que cuento en el libro. Y yo creo que no lo cogió porque había otra gente que estaba haciendo ya, sus alumnos de antes, Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, los fotógrafos mexicanos, estaban haciendo lo que ella había hecho, que habían sido sus alumnos 10 años antes. Y un artista de verdad no es un artesano. La diferencia de un artesano y un artista es que un artesano tiene que repetir la misma silla igual muchas veces, y eso es ser un buen artesano. Pero un artista no se repite. Pues si se repite, no es un artista, es un artesano. Y ella era una artista, y no se podía repetir, tenía que crearse, y no tuvo fuerzas, no tuvo tiempo, no, lo que fuera, no fue capaz. Y yo pensé, tengo que recrearme, tengo que hacer otro dibujante distinto al que fui, y otro narrador distinto para ser. Entonces pasé del hiperrealismo a hacer los dibujos más basados en los grabadores mexicanos de principios de siglo, llenos de rayas, tachaduras, no sé qué, no realistas porque era una historia real, que es Modotti. Y así fue como pude hacerlo, ¿no? Y luego encontré el truco de que Joaquín Ignacio Taibo, el escritor, está hablando conmigo sobre el personaje, que era la otra voz que yo necesitaba. No tenía con quién hablar, como Spiegelman habla con su padre. Yo hablaba con mi amigo de lo que estábamos haciendo y de qué tenía que ver lo que estábamos haciendo nosotros con Tina Modotti y su historia, ¿no? Y yo creo que eso enriquece al libro, porque no es una biografía, es algo más que una biografía. Y así fue como surgió el crear todo el tinglado del Modonti, ¿no? Que en un principio, bueno, sí, lo que tenía claro es que había una cosa clara. Ella era fotógrafa y hay muchas fotografías suyas, películas suyas. Si me tiraba al realismo, que es mi natural, dibujando, no iba a quedar bien. Y además no iba a ser lo que yo quería. Entonces, como una historia realista, tenía que hacer de alguna manera, igual que Spiegelman hizo, convirtió en ratones y en gatos a sus personajes, pero yo no quería hacer eso. Pues no vengo de esa tradición de Disney como él. Lo que se me ocurrió fue que haría unos personajes que yo diría, esta es Tina Modotti. Y ya, y una vez que la vieras en 30 viñetas, te creerías que era ella, aunque no se pareciera físicamente a la real, o tuviera su toque en su peinado, su tal, pero que no tenía que ver. Y dos, que mis personajes no tendrían narices, porque era lo más que podía hacer para tratar de separarlos del realismo, ¿no? Y de parte así también hacerle un guiño a ese tipo de dibujo redondito y esto, ¿no? Y más disneyano en ese caso. Y así fue como se construyó el Modotti. ¿Y tuviste dificultad para conjugar lo que era el rigor biográfico? Porque tu obra está más que bien documentada, ¿no? Uh-huh. Alguna gente apuntaba que te habías basado mucho con una de tus mejores fuentes, ¿no? La biografía que hay, ¿no? De Elena Poniatowska. No, pero eso es que no saben los que hablan. La mejor biografía que existe es la mía. Sí, eso te iba a decir. Porque es la última. No, pero aparte, cosas que yo no sabía en la anterior. La otra, la mejor sí, para mí, es la de Margaret Hooks, que es una norteamericana que vive en México. Es la mejor que hay. Pero la de Elena Poniatowska es una novela, como la de Pino Cacucci. Son novelas. Sí. Los datos no coinciden con la realidad. Claro. Y además no son buenas novelas, porque ellos, que son dos novelistas excepcionales, no son sus mejores novelas ni de lejos. Uh-huh. La de Pino en realidad es un ajuste de cuentas con Vittorio Vidali. Uh-huh. La de Elena estaba preparando un guión para una película y entonces la convirtió en la novela, pero no es ni de lejos su mejor novela, y además está llena de errores de años y unas cosas que suceden antes que otras y esta historia, ¿no? Pero las mejores biografías, la mejor de las varias que hay, la Leticia Argenteri no es mala, porque cuenta mucho de la historia en Los Ángeles, que ella investigó mucho porque es allí. La de la Bajasen Canales no es mala, es la que más y mejor habla de Berlín, porque ella es alemana. Es decir, y yo las conozco, y la ventaja de haber hecho el cómic es que me ha permitido conocerlos a todos ellos en persona, ¿no? Que están muy bien. Y Poniatowska presentó mi cómic en México, y Pino Cacucci en Italia, y José en Canales. Me he hecho amigo de todos los anteriores biógrafos. Claro, entonces, pero no, los que dicen eso es que no saben que la de Poniatowska es la más conocida aquí por la novela, pero ya te digo que hay, bueno, unos dicen que me he pasado dando datos y otro que en realidad me quedé corto, o sea que cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es que sea un buen cómic, no que sea, pero que sea una biografía. Para que sea un buen cómic tiene que ser la mejor biografía, si no, yo no hago divulgación, es que eso lo cuento siempre. Yo para divulgar no estoy, divulgan otros, los divulgadores son gente maravillosa, pero yo no soy uno de ellos. Yo tenía que ser la mejor biografía de esta mujer hecha y contar cosas que no estuvieran contadas, como su paso por Asturias en la Revolución del 34, en la post-revolución del 34 y en la Guerra Civil y esto. Pero no era esa la parte más importante para mí, que era que fuera un buen cómic y que se pudiera leer. Y sorprendentemente, cuando lo hicimos, el editor dijo, bueno, de esto sabes que vamos a vender 200 y muchos. Y dije yo, muchos me parecen 200. Luego se ha convertido en una cosa traducida en 7-8 lenguas y un montón de ediciones, pero eso es ya la parte de como de más de cuento de hadas, ¿no? De que haces una cosa que para 100 y la leen 100.000. Pero en un primer paso, lo que me interesaba, no solo el rigor, que tiene un rigor absoluto, y de hecho eso, es que lo normal, he tenido más invitaciones de universidades para hablar que de salones de cómic, y he estado muchísimos, pero he tenido tengo mucho más de universidades, y de hecho, la cosa que para mí sería, o hubiera sido definitiva, es, digo, en esos libros gordos y tal, universitarios, de editoriales como Fondo de Cultura Económica o Siglo XXI, que algún día estuviera Modotti, una mujer del siglo XX, como en la bibliografía, ¿no? Y esto que para mí era lo más maravilloso me sucedió, porque en la historia, la única historia que hay sobre Socorro Rojo en España, que está editada en el siglo XXI, de una historiadora italiana que se llama Laura Branciforte, da como dato, dentro de la historia de Socorro Rojo, el libro del Modotti, una mujer del siglo XX. Y que yo sepa, es la primera vez que un cómic aparece como en la bibliografía historicista de un libro de historia de universitario como fuente. Por eso, porque queda, a mí lo que más me sorprende es que aparte de todo ese rigor documental y biográfico que te reconocen, ¿no?, tienes también ese dinamismo narrativo, porque la historia es ágil. Y era lo que más me sorprende, ¿cómo consigues conjugarlo tan bien? Pues es algo que yo una vez lo hablaba, es complicado. Yo estaba haciendo un cómic y yo las reglas de cómo hacer cómic, o sea, el lenguaje me lo sé, porque lo hacían, y eso no había, no es como esto, voy a más hacer un cómic y no tienes ni idea del lenguaje, y es un escritor que es muy buen escritor, pero que es muy bueno manejando su lenguaje, que es la novela, pero que no sabe lo que es el cómic. No, en mi caso no sucedía, porque yo sí me lo sé. Pero luego que te quede bien o mal, quiero decir, escribir yo sé. Pero claro, yo no soy García Márquez, él también sabe escribir, él aprendió las mismas reglas de escritura y de ortografía y de sintaxis que tú y que yo, pero él era García Márquez, o sea que eso, que te lo sepas o que sepas cómo, con qué marca de colores lo pintó, no te convierte en Matotti. Pues esto era un poco también de esa manera, yo ya me sabía el lenguaje, yo quería hacer un cómic que tuviera lo que puede tener cualquier novela, estar bien escrita y una novela histórica y contarte bien las guerras napoleónicas. No tenía que ver una cosa con otra, ¿no? Pero para mí era muy importante que fuera un cómic, porque yo estaba haciendo un cómic y en eso me preocupaba bastante. Mis preocupaciones eran que quería contar demasiadas cosas, qué cosas quitar, que siempre es lo que más te preocupa, que todo lo que me dejé fuera. Y en una de las últimas ediciones había, al final contaba de una página que hice justo para meter una cosa y luego la tuve que quitar, porque si metía eso estropeaba la oración laica más bonita que yo he escuchado nunca, es la despedida del apasionario de las brigadas internacionales, que el mitin que les echó es una cosa guapísima, que me empieza a hablarle de cuando España recupere la libertad, las madres de España os acogerán, bla bla bla bla bla bla, y suena estupendo, y yo quería poner eso, ¿no?, como texto a unas imágenes que estaba haciendo, ¿no?, de alguna acción de las brigadas internacionales o no sé qué. Y eso que hice todo un capítulo para poner esa página, pues luego la tuve que quitar, porque cuando lo leía el guionista le decía, esto quítalo, al dibujante, y el dibujante caía en mí y le decía, joder, ya que he hecho esto te hay que dejarlo, pero el guionista le decía, no, esto lo tienes que quitar, porque si lo dejas, joder, pero es que me ha quedado muy bonito. Decía, sí, pero lo tienes que quitar, y claro, lo quité. Ese tipo de decisiones son más complicadas que qué poner y qué no. Y aquí lo que me preocupaba mucho es que tenía que escribir mucho, que tenía que poner mucho texto para contar lo que y cómo convertir aquello en ágil, ¿no? Estas eran las preocupaciones delante de cómo hacer el Modotti, y que todo tenía que ser muy pequeñito y que lo tenía que hacer con un pasar a tinta, y hay poco lápices, casi todo tinta, pasar a tinta con un arpén del 1.5, porque así me iba del realismo. Mi problema es que me volvía realista enseguida, y para que no fuera realista, para que fuera otra cosa, tenía que rotularlo con rotulador, o sea, pasar la tinta con un arpén, ¿no?, que es muy grueso, con lo cual no había forma de todos los detalles, el dibujo se perdían, pero esa era la idea que yo pretendía transmitir, ¿no? Entonces, sí, lo del cómic, pues supongo que es eso. Yo quería hacer un cómic, no quería hacer un libro de divulgación, ni quería hacer una historia que lo leyeras como eso, como una narración, pero que estuviera en cómic, que se pudiera leer, no como aquellos, como esas historias que hacen todos los ayuntamientos de la historia de ese pueblo, ¿no? Y ponen cartuchos de texto enorme y no hay forma de hacerlo de otra manera, ¿no? Porque es que no te puedes escapar de ahí cuando haces encargos de esos. Pero esto tenía que ser un cómic, no tenía que ser una biografía al uso. Sí, y consigues una mezcla que hace que uno se replantee, que no solamente cuando estás leyendo la biografía de ella y por qué te imaginas por qué toma esta decisión o esta otra, al mismo tiempo te estás planteando tú por los tuyos, ¿no? Empatizas con el personaje, con tu historia también, ¿no? Con esa clave que tú dabas, 10 años sin publicar, igual que ella. Entonces, es una mirada muy universal, ¿no? Como hace Spiegelman también, que uno pues, también se pregunta, ¿tengo problemas con mi familia, con mi padre? Es una obra que te abre la mente, la verdad, el trabajo que tú has hecho. Y te supuso un... Vamos, sé que por lo que nos has contado que has tenido reconocimiento, pero ¿te supo bien el premio en 2005, el premio de la crítica? ¿Lo sentiste como un reconocimiento de la gente del medio? ¿Sabes? Es que sucedió todo como de una forma muy, muy extraña, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando salió se publicó la primera vez en dos volúmenes, ¿no? Porque sí. Yo no acababa nunca, entonces Jesús Moreno de Sinsentido me dijo, bueno, pues pártelo en dos, joder, porque si no, ya igual así consigues. Y entonces, como lo de la novela gráfica no existía como formato en España, pues dijimos, pues muy bien, primero se acaba un volumen y tal. Y el primer volumen fue finalista en Barcelona en los premios a Mejor Obra y Mejor Guión. Y el segundo fue también finalista Mejor Guión y no ganó ninguno. Todo el mundo se piensa que lo ha ganado y siempre dice, cuando ganaste lo de Barcelona, y yo pues no lo gané. O sea, es que las obras que ganaron esos premios no existen ya, nadie las recuerda ni están editadas, y esta sigue. Digo, pues si no, es que no lo gané, lo ponéis todos que lo he ganado, pero es mentira. Pero da igual, porque lo que estaba sucediendo es que estaba obteniendo el reconocimiento, o sea, es que tenía lectores, y eso es más importante que un premio. Un lector es más importante que un premio, que muchos ejemplares vendidos, que no sé qué. El lector es lo que más agradece, que tú estés dándome tu visión de él. Porque el libro es un instrumento maravilloso, y esta historieta para mí ya pasó. El Modotis no soy yo, sois vosotros. Yo ya lo hice. Yo lo que tenía que decir lo hice hace 15 años, el primero, 10 años, el integral. No soy yo. Cada vez que el libro se abre, que está ahí, que no tiene nada que ver conmigo, y un lector nuevo lo abre y se lo pone a leer, es como si estuviera construyendo un castillo en el cielo. Toda la historia se vuelve a montar. Empieza a aparecer eso, la noche de febrero en que mataron a Mella y el no sé qué, pero eso ya es el lector. Por eso la maravilla de la lectura, ¿no? Eso ya no soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso es cada lector que se lo está construyendo, y se lo está construyendo de su manera, y está teniendo su lectura, y eso es lo maravilloso de este invento, que ya no tiene tanto que ver conmigo. Yo el problema para mí ahora es que yo soy el tío que hizo el Modotti, y con la nueva, y que me va a pasar un poco como a Prado, es el tío que hizo Trazo de Tiza, y a Frank Miller, ¿no? Es el tío que hizo el Dark Knight, o a Moore, es el tío que hizo Watchmen, y da igual lo que hagas luego, es como bajar de una colina, ¿no? No, y lo del premio de la crítica estuvo bien también, y en Brasil y en no sé dónde y por ahí en no sé cuántos sitios, pero me importa más el lector. Es decir, la idea cuando alguien lo lee y viene y te dice, no, esto porque lo que tú decías, ¿no? Porque cada obra pues se postula el lenguaje, pero postula al mundo también, ¿no? Y entonces ahí yo también estaba contando en su mundo. Cuando salió el primer volumen, te iba a decir, Tony Giral me dijo, uy, esto está muy bien, pero en estos tiempos tan del PP esto no va a funcionar. Y era 2003. Y yo le dije, bueno, nunca se sabe. Cuando salió el segundo ya no eran aquellos tiempos del PP. Y que era como una forma de decirlo, uy, ¿dónde vas con esto? Con este estilo de dibujo, la historia de una comunista, y encima tú, que no eres comunista, no sé qué, bla, bla, bla, ¿dónde vas con esto? Y tal. Pero iba al sitio que iba a ir, ¿no? Porque una obra así es como cuando, yo que sé, tirar un papel dentro de una botella en la isla, o tirar un barquito de estos de papel en medio de una tormenta, quién sabe, igual llega, igual no, ¿no? Y esto era como un mensaje tirado, estaba contando, diciendo, bueno, aquellas luchas son nuestras mismas luchas, porque hay otra gente que me dice, ¿por qué metiste a Batman y a Superman en una historia que son...? Como te puedes imaginar, cada vez que voy a países de esos donde se ha editado, en Alemania, en Brasil, en Italia, en Grecia, no sé dónde, por ahí, siempre muchas veces siempre sale. Y entonces Batman y Superman, esos viejitos que haces ahí, y que los haces trotskistas y stalinistas y no sé qué, y yo siempre le tengo que decir igual, digo, es que es un cómic y mis referencias que se hacen son de cómic, y entonces ellos eran fundamentales, porque yo estoy contando como la historia de una derrota, ¿no? De esta mujer que, atención, combatió por causas justas, pero bajo banderas equivocadas, según mi opinión. Uh-huh. Y pero yo estoy diciendo, pero no creáis que los que ganaron eran mejores, que el sueño que ganó a su sueño era igual de pesadilla. Y para mí lo que representa el sueño americano, que es el sueño del imperio, lo que mejor lo representa es la idea de Superman, la idea del superhéroe, de Superman y de Batman. Pero estos dos tipos, ¿quién son? ¿Y qué eran ahí dentro, no? Y esta idea, y a mí eso, lo de conjugar el pasado y el presente, y que la historia no es algo pasado, que la historia la tenemos que conocer y que nos la cambian continuamente, para así que no sepamos de dónde venimos y quiénes somos, y sin conocer nuestra historia, sin conocer nuestros héroes. Cuando me llevaron a León a presentar el Tino Modotti, yo era en la universidad. Y yo les dije a los alumnos que estaban allí, la mitad de ellos forzados, porque era dentro de un cosa de esas, por para puntos y cosas de estas, les dije, caray, he estado pasando por León y encuentro que no hay ni una calle ni una plaza que esté dedicada a Buenaventura Durruti, qué raro, ¿no? Y seguí, porque esto era... Y el profesor que me estaba presentando al acabar me dijo, cuando dijiste lo de Durruti, el 80% de los alumnos no sabían de quién hablabas. Pensé, pero si es uno de los nuestros héroes fundamentales, fue el tipo que cuando se enterró hubo más gente en su entierro de la historia de España. Es un tío que robaba, asaltaba bancos en Argentina, mandaba el dinero para que estuvieran escribiendo una enciclopedia anarquista en París. Es increíble. Y aquí, que es su pueblo y que tendría que ser un tal, no lo conoce nadie. Nos han quitado a Durruti, por ejemplo, lo han sacado de la historiografía española, un personaje que no quiso tener el poder en Cataluña porque no quería el poder. O sea, si es que, y alguien así no existe, y por eso es importante recordar y hacer la historia para saber quiénes somos y dónde venimos. Y a mí me interesaba contar eso, ¿no? Y hacerlo vivo, ¿no? Porque la historia no es algo muerto, sirve para hacer carrera en la universidad y para decir quién son los buenos y los malos, y para, pero la historia es algo más, es algo que nos explica y que se cuenta el amor de la lumbre, y eso pretende y hacer el Modotti de alguna manera. ¿Y ahora qué quieres contarle a tus lectores con Pintura de Guerra? Uy, a mí me interesaba la época mucho, porque el Modotti es una historia de la cultura de los primeros 40 años del siglo XX. Por ahí pasa todo el mundo, ya conocía a todo el mundo, a Seriens, a Stein, a Pablo Neruda, se cruzaba con Walter Benjamin y con James Joyce en París, conocía a André Gide, bueno, conocía a todo el mundo, a Antonio Machado, a todos, ¿no? A Diego Rivera, a Orozco, a la gente que filmó, pintó y escribió la primera mitad del siglo XX. Y eso me permitía contarlos, ¿no? Y la otra parte y me parece que en esa parte se escribió el resto del siglo, ¿no? En esa, ahí ya quedaron las piezas distribuidas en el tablero y no se movieron hasta el final del siglo. Y la parte que más me interesa culturalmente del resto del siglo XX son los años 60, 70. En esos años, ¡buah!, vuelve a haber otra explosión de creatividad del copón, que va desde los Beatles, por un lado, hasta el periodismo de Rodolfo Walsh, desde todo eso, ¿no? Y la parte que más me gusta de eso es también la historia de otra derrota, pero que luminosa, que es la historia de las, en el, los años 60 y hasta mediados de los 70 en Latinoamérica hay otra guerra de liberación de la colonia, como la que hubo en el 18 y 17 para librarse de nosotros, de los españoles, que son las guerras de liberación, son las guerras de las guerrillas latinoamericanas. Uh-huh. En fondo son eso, tratar de liberarse otra vez del imperio, que en ese caso son los norteamericanos. Y por otro lado me interesa mucho las pinturas, la plástica de los latinoamericanos de esos años, que me parece muy interesante. Entonces, de alguna forma, se me ocurrió contar las dos cosas. Entonces, Pinturas de Guerra es la historia de unos guerrilleros pintores exilados en París a principios de los años 80, que han sido torturados, que tuvieron un movimiento pequeñito, que duró como 2 meses, que 3 de ellos, una chilena, un argentino y un uruguayo, formaron un grupo que se autodenominaban los autorrealistas, que se dedicaban siguiendo a Antonín Artaud en su versión pintor, a hacerse autorretratos, fotocopiarlos o convertirlos en fotograbados y pegarlos por las paredes de París. Hicieron eso 2 meses y no hay forma de encontrar, porque habla de ellos un poco en su novela Bastilla Tango Jean-François Villard, el escritor de novela negra francesa que se murió en octubre pasado, pero no hay muchos más datos. Y yo cuento su historia, pero para contar esa historia también tenía que hacer autoficción. Y además era mi lucha con el que a mí me parece el maestro en español del siglo XX, que es Cortázar. Era mi lucha contra Rayuela. Entonces quería hacer una historia que tiene 5 capítulos y que empieces por el capítulo que puedes empezar por cualquiera, por el que yo digo que es el primero, pero puedes empezar por el último, seguir por el cuarto, luego ir al 2 y luego al 1 y leerás la misma historia. O sea, no habrá cosas que te cambie la historia. Eso por un lado. Por otro lado, hay autoficción, no autobiografía, autoficción. Y es mi personaje que está en París a comienzos de los 80, cronológicamente no podría ser, para escribir una biografía de la actriz Jean Seberg, la actriz que hacía Bout de Souffle, ¿recordáis? Es la actriz de la primera película de Jean-Luc Godard, la chica que va vendiendo el New York Herald Tribune por los Campos Elíseos. Pues esta chica. Y esta chica es una actriz que murió en un coche, como Tina Modotti, en extrañas circunstancias, como Tina Modotti. Era actriz, como también fue, y artista, como también Tina Modotti, y estuvo liada con un montón de intelectuales, como Tina Modotti. Yo qué sé, desde Román Gary, su marido escritor francés, hasta Carlos Fuentes, el escritor mexicano, o Clint Eastwood, o con un líder de las Panteras Negras. Hoover la odiaba, el jefe del FBI, la odiaba a muerte, le hizo todas las perrerías que pudo. Y me encanta esta tía. Y entonces mi personaje está ahí para escribir esta historia, que es un trasunto, lógicamente, para escribir, porque es escritor, o sea, quiere escribir un libro, no es dibujante de cómics, pero coincide que cae en un edificio que es propiedad de Jacques Lustal, un dibujante francés, que alquila edificios y que todos son pintores, y ahí conocerá a estos pintores. Pero la historia no empieza ahí, en mi primer capítulo empieza en una noche de 1976 en Santiago de Chile, que es una historia que es real y que ha contado mucha gente antes, pero que es real, que ha contado, pues no sé, los que estuvieron allí, que eran escritores. La mía sucede con pintores, pero la ha contado Pedro Lemebel, Roberto Bolaño, todo el mundo. Pero mi historia tiene un giro más a lo Bram Stoker, sin vampiros. Bueno, también con vampiros, pero de otra forma. Y también te cuenta esa historia que te contaba Jean Seberg, y cuenta un poco la historia de estos personajes, cómo llegaron ahí, cómo pasaron. Uno pasó por la Escuela de Mecánica de la Armada, es uno de los sobrevivientes, otro. Los nombres no son reales, pero las personas existieron más o menos. Y me sirve para contar un poco la historia cultural del siglo, de esa parte del siglo, porque sale Juan Goytisolo, Guy Debord, sale todo el mundo, los pintores, va a ser estupendo, os va a gustar muchísimo. Pues que tiene una pinta que vamos, madre mía. Y has reflexionado sobre el comienzo del siglo XX, ahora sobre la segunda mitad, sobre los momentos más álgidos y más creativos, ¿no? Como tú mismo defines. ¿Para cuándo una historia del siglo XXI? ¿Te sientes atraído el momento actual en el que estamos? No, yo ahora a promocionar esta, ¿no? Pero mi idea próxima es contar algo que me ha pasado muy extraño, pero que esta historia sucede más bien en los momentos de, no de la transición española, pero sí en esa época, en la época de que yo te contaba al principio, cuando era poeta y vivía en la intemperie tan divinamente como viven los poetas, ¿no? Y que es una pena, porque un día tienes que escoger, cuando eres poeta, cuando eres artista, siempre tienes que escoger entre el poder o la eternidad. Es decir, vender mucho o ser inmortal, que te sigan leyendo. Y casi todos escogen el poder, ¿no? Que mola más, porque la eternidad nunca sabes si la vas a conseguir. Como decía Oscar Wilde, no debemos, al día de hoy no debemos nada a la posteridad. Entonces, y hay una curiosa historia que me pasa, y me gustaría contar esa historia, que es más corta, ¿no? Y que tiene mucho que ver con mi generación también, y con los poetas, que los verdaderos poetas mueren jóvenes en el sentido físico, en el otro, y que es un oficio muy duro, que yo no desearía para mi hijo nunca, porque un verdadero poeta es su obra, es su vida, y eso es muy fastidiado. Y De hecho, los que yo más admiro, Baudelaire, Rimbaud, todos estos sufrieron todos muchísimo. Don Vallejo, no sé, el que quieras. No quiero eso. Pero en de esa etapa sí quiero contar, porque... Y me apetece más contar de esos años, que van de los 70 y se acaban en los 90. Y se acaban como se acabaron las historias de los 90. Probablemente en un psiquiátrico colgado de una cuerda y con el SIDA en las venas, ¿no? Pero uh-huh. Es lo que me apetece contar esa época. Pero el siglo XXI, no sé, no... Ya llegará. Son 15 años solo, ¿no? Ya no hay mucho que contar del siglo XXI. Son todas historias complicadas y complejas. Pero me interesa más ahora, luego, contar esa historia de nuestra, que sucede con... Y que tiene más que ver con los que dibujamos cómics que con otras cosas, ¿no? Pero también con esa historia, con esa derrota también, que es el desencanto de alguna manera, ¿no? Mira, Ángel, y para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde crees tú que se encamina la historieta? ¿Cuál crees que va a ser su futuro? Pues yo creo que tiene un futuro grandioso, ¿no? Porque la posibilidad esta que existe ahora de poder contar cualquier cosa... no existía. Cuando yo empecé esto, ya te contaba que no podía ser. Yo hacía cosas muy raras porque hubo plataformas muy raras en el comienzo, ¿no? Como Star y esto, pero ahora se puede hacer prácticamente cualquier cosa y eso está muy bien. Otra cosa es cómo el mercado, ¿no? Hay dos cosas. La creatividad es una cosa, el mercado es otra, ¿no? El arte y la industria se necesitan, pero son dos cosas diferentes. Mezclarlas es complicado. Dependerá, por un lado, de cómo evolucione la edición, que es muy importante, ¿no? Y por otro lado, de la capacidad que se tenga de poder seguir leyendo, ¿no? Porque lo de la lectura, promocionar la lectura, yo creo que es lo más importante. Pues para mí, siempre que me preguntan, ¿pero a ti te parece bien que se lea el Código da Vinci? Porque no sé, que se lea lo que sea, se aprenderá a leer así, ¿no? No creo que del Código da Vinci se vaya directamente a James Joyce, pero tampoco es necesario. Y que hacia dónde evolucionaremos nosotros, pues yo espero que sigamos en el papel, que serán uno de los pocos que tendrán papel, porque en pantalla no es lo mismo, y el cómic asegurará que existan cosas que puedas coger en las manos y oler y todas esas cosas, pero tampoco me importa el soporte en que se vaya a leer lo que contemos, porque al final lo que importa es lo que tengas que contar y la narración, y adquiera la forma que adquiera y el soporte que tenga. Cuando salían los... Yo nunca leí realmente el cómic en los periódicos, no me encuentro leyendo en un periódico los cómics, y hubo gente que para ellos era básico y fundamental. Cuando lees las biografías de Shull o de Milton Caniff, fue eso, cuando la gente llegaba al periódico el domingo para mirar la página, esas tan maravillosas y tan grandes y con esos colores tan bonitos, pero yo no, eso nunca lo tuve. Yo tuve eso, la revista en la mano, el álbum, el libro, y lo que me importa es lo que hay dentro. Y yo creo que el futuro de la historieta está por hacer, si es que tenemos todo por hacer, es estupendo y maravilloso, ¿no? Está todo por hacer, es genial, es el único campo. Miras el cine y ya no tienen nada que hacer. Tienen que hacer Vengadores 2, supongo que la 3, que cada vez son peor que la anterior, la 4, la 5, la no sé qué. Uh-huh. Dios mío, no, yo no quiero hacer esto. Pero aquí puedes hacer los Vengadores 4, 5, 6, la Hulka, no sé cuántos, y puedes hacer Moderna de Pueblo y puedes hacer lo que quieras, cualquier cosa. Entonces, es todo maravilloso. Tenemos un futuro luminoso, prometedor, y que va a despertar la envidia. La verdad que yo creo que los autores que puedan escucharnos van a recibir una energía de tus palabras, una motivación, que si alguno tiene algún tipo de crisis creativa, se le va a quitar de un plumazo, la verdad. Porque... Pero sabes también que es una profesión que necesita un poco de vanidad y una fuerza psicológica inmensa. Tú sabes lo que es cuando estás en medio de una historia de eso, de 200 páginas, y llevas 96, y la mañana es gris, de invierno, podrías estar haciendo otra cosa, estás ahí con las manos frías. En medio es como estar en la noche, en medio del mar, tú solo allí, flotando y ¿dónde vas, no? Y tú dices, pues, porque esta mierda que estoy haciendo, que encima me van a decir que es una porquería, ¿para qué la voy a acabar? Si me quedan 100 páginas y me está quedando siempre, tú la idea que tenías en la cabeza que era el 100% y ya estás en el 30% de aquellos, con suerte, y no sé qué. Y se necesita un montón de capacidad psicológica para decir, pues voy a llegar hasta las 300 páginas, diablos, y un poco de vanidad, decir, coño, me va a quedar muy bien y me va a decir que está bien, porque si no, qué diablos, no harías eso. Pero eso es básico y fundamental, y el problema también es un poco la autodesvalorización del autor, y eso contra eso hay que combatir. Yo, me parece que es tenemos el mejor lenguaje que ha inventado la humanidad, las palabras, lo que te decía antes, y la imagen, y podemos jugar con eso y hacer que con nuestra propia invención del lenguaje en cada historia la gente entre en ello. Es fantástico. Y además, lo que hablaba, es si es que puedes hacer cualquier cosa y está todo por hacer, es fundamental, es el mejor lenguaje que inventaron en el siglo, a finales del 19. Bueno, tenemos la suerte de poder disfrutar de obras como la tuya, que nos abren la mente, y esperemos que, como tú lo ves y con la claridad que lo expones todo, tengamos ese futuro brillante y los lectores sepan apreciarlo y disfrutarlo. Pues desde Radio 528, Ángel, queremos darte un abrazo enorme, porque ha sido una entrevista estupenda, y darte muchísimas gracias por toda tu amabilidad, sabiendo que tienes una agenda muy apretada, que acabas de llegar hace poco de Nápoles por la exposición de la Semana Negra. Y nada, queremos mandarte un afectuoso abrazo y agradecerte tus palabras. A vosotros, y además, como de fuerza y honor, por eso que estáis haciendo ahí de hacer programas de radio sobre esto, porque eso es fundamental, la difusión es básica y los medios de comunicación para expandir es fundamental y maravilloso. Así es que muchas gracias a vosotros por los programas que hacéis y gracias. ¿Qué? Maravillosa entrevista. Javi, Ángel, muchas gracias. Ha sido una hora que se ha pasado como si fueran 5 minutos, hablando de lo humano y lo divino, de autores que dejan huella en nosotros, como Alan Moore, como Frank Miller, de palabras que se dibujan, de dibujos que se escriben. Una charla realmente apasionante, y es que al final es de lo que se trata, de las huellas que otras personas, que otras obras dejan en nosotros. Huellas que puede darse en autores como Alan Moore, pero también en la música y en voces como la de Carmen Linares en el flamenco. Porque hay cosas que se llevan siempre en el corazón. Una vida compartida durante meses, durante 4 meses. Alegrías que se han compartido en tardes y mañanas. Todo aquello que nos hace emocionarnos como seres humanos. Gracias por la vida compartida, por esta noche y por todo lo que ha de llegar. Y no olviden, ni por un momento, que este nuestro mundo es vuestro mundo. Y hay rincones que hay que descubrir siempre porque permanecen en nosotros, como, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Sevilla, de Granada, tantas, tantas ciudades, tantos rincones que se han de descubrir, porque el mundo, no lo olviden, el mundo es vuestro. eres mi único querer. Y en el corazón te llevo. Y aunque lejos de ti esté, aunque me muera de sed.